Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. El tesoro de tu misión. Ya tenemos una respuesta a las preguntas cruciales de nuestra vida. ¿De dónde venimos? De Dios. ¿A dónde vamos? A Dios. ¿Cuál es nuestro origen? Dios. ¿Cuál es nuestro fin? Dios. ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? De Dios. Nos lo enseñó Ignacio de Loyola en su famosísima meditación sobre el principio y fundamento, principio y fundamento de toda vida racional, humana y cristiana. El hombre fue creado por Dios para alabarle, servirle, reverenciarle en esta vida y mediante esto obtener su eterna felicidad. Pero añade algo más Ignacio de Loyola. Todas las demás cosas sobre la haz de la tierra fueron creadas por Dios para el hombre, para que le ayuden a obtener su salvación eterna, su eterna felicidad. ¿Qué se entiende por todas las cosas? En primer lugar, en el orden natural, los minerales, las plantas, los animales. De todas estas realidades afirmamos que son para el hombre, para que aproveche sus admirables propiedades para su propio sustento y su propia promoción, y logre así conseguir su salvación eterna. Lo que sucede es que la salvación comienza en esta vida, pero no llega a su plenitud, sino en la vida eterna. Dentro de los planes de salvación para esta vida está el lograr la dignidad que nos corresponde como hijos de Dios, librarnos de la miseria, de la ignorancia, de las enfermedades. Pero para conseguir este orden de salvación, aunque meramente temporal, es la finalidad darnos el bienestar en esta vida para que podamos conseguir la salvación eterna. En segundo lugar, la ciencia. Una de las cosas que honra a la humanidad de hoy son los avances científicos en todos los campos del saber. Recordemos algunos de estos avances recientes. La astronomía logró medir nuestra galaxia y pudo penetrar hasta los confines del espacio y hasta el comienzo de los tiempos. La biología descubrió el código genético y la ingeniería celular. La física y la química han llegado hasta las partículas elementales. La geología ha descubierto la evolución de nuestro planeta desde los primeros tiempos de su existencia. Todo ese saber no se ha quedado en la especulación, ha redundado en bien del hombre. Los pesticidas, plaguicidas, abonos químicos, nutrientes milagrosos que generaron la revolución verde, las operaciones admirables en el mismo corazón por parte de la medicina y en el cerebro, la comodidad que hoy llevan al hogar los electrodomésticos, la rapidez y confort de los viajes, el universo admirable de la informática, la televisión, la radio, el celular. Con razón la humanidad no cesa de admirar tan grandes adquisiciones científicas. El amor. El psicólogo Maslow dice que para un hombre se considere maduro, hace falta que sepa amar. Como quien dice, el amor se encuentra en la cumbre de la vida. Y no le falta razón. El amor es un sentimiento tan grande que bien se podría considerar como una finalidad al menos próxima de la existencia. El amor es tan grande que nos hace semejantes a Dios, que es amor, como nos lo ha recordado su santidad Benedicto XVI en su primera encíclica. El Dios de los cristianos es amor. Dios creó el mundo por amor. Ha dirigido la evolución del universo por amor. Hizo al hombre y a la mujer por amor. Redimió a la humanidad por amor. Y como premio a nuestra vida nos dará su amor eterno. El amor hace que el hombre y la mujer superen su egoísmo, se entreguen mutuamente, se comprendan, se toleren, se perdonen y juntos construyan la familia. Y el amor santifica esta misma familia con sus alegrías, sus temores, sus esperanzas, su trabajo diario. Sin amor, toda esta brega sería esclavitud, pero con el amor es alegría y gozo y felicidad y gloria. Las riquezas. La riqueza permite atender las necesidades personales, familiares y sociales. Da seguridad en la vida. Confiere el prestigio social. Asegura el poder y el confort. Por este motivo, es comprensible que el dinero se haya absolutizado, convertido en un ídolo al cual se sacrifica todo. La salud, el sueño, la paz interior, la familia, los amigos. Se ha convertido en un primer valor ante el cual se inmolan otros valores, la honradez, la veracidad, el patriotismo, la generosidad, la compasión. Con razón Jesús se muestra muy severo con los ricos. No se puede servir a Dios y al dinero. Y es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Pero si al dinero se aplica el principio ignaciano, todas las cosas son para el hombre, para que éste pueda llegar a la salvación eterna, en este caso el dinero se habrá relativizado, se habrá puesto al servicio de la salvación y se habrá colocado donde no entra el ladrón ni la polilla. Estos son, querido oyente, algunas de las criaturas que Dios ha hecho. Pero dentro del conjunto de cosas que son para el hombre, se encuentran además y en primer lugar todas las realidades pertenecientes al orden sobrenatural, con la única excepción de Dios. A estas realidades pertenecen la gracia santificante, la encarnación del Hijo de Dios, la redención que Jesús consiguió con el precio de su sangre, la revelación que fue dada al hombre a lo largo de muchos siglos, la Iglesia con su sacerdocio y sus ritos y los mismos sacramentos. Todo fue creado para el hombre, para que le ayude a conseguir la salvación eterna. Thank you. Tienes unos maravillosos tesoros en este proyecto divino del amor. Esta conciencia te aporta una nueva experiencia en tu vida cotidiana. ¿Cómo sería tu vida cuando hayas comprendido y meditado esta nueva manera de experimentar a Dios, tu propio yo, a los demás, el mundo material que te rodea? Tu sentido de orientación y tu interacción con las criaturas que forman el mundo material cambian dramáticamente. Todas han sido donadas por Dios como un regalo que te ayuda a conseguir tu felicidad. Y todas las criaturas fueron hechas para el hombre, para que le ayuden a conseguir su fin. Brotarán en ti sentimientos de paz y plenitud cuando vivas estas verdades. Te propongo algunas manifestaciones de esta nueva relación con el Creador y sus criaturas que llegarán a convertirse en parte de tu experiencia cotidiana. Primera, has tomado conciencia de la fuente universal de energía. Tienes acceso al manantial infinito de energía, de sabiduría, de poder, de bondad y misericordia, del cual la grandeza del universo es un mínimo efecto. Meditando estas verdades iluminadoras, has hecho contacto con Dios, Creador. Tú vienes de Dios y caminas hacia Dios. En Dios nos movemos, existimos y vivimos. Segunda, sentimientos de aceptación y dependencia. Como criatura, dependes totalmente del Creador. Entonces aceptarás la manera como Dios va conduciendo el mundo, aunque a veces no comprendas y experimentes tentaciones de rebeldía contra su voluntad. Dejarás de juzgar la obra de Dios como si fueras tú más sabio que Él. Siempre el mal físico y sobre todo el mal moral, el pecado, serán un misterio. Pero alguna luz brota de estas verdades para comprender el porqué de los huracanes, las sequías, los accidentes, la pobreza, la enfermedad. El pecado en el mundo y la violencia e injusticia en Colombia son parte misteriosa del plan divino, como también lo son la riqueza, la salud, la prosperidad, la bondad. Sin embargo, tus deseos de mejorar el mundo también forman parte del plan salvífico de Dios. Ponlos por obra. Tercera, reconocerás la divina providencia en innumerables acontecimientos y personas que antes te parecían simples coincidencias. No hay coincidencias. No hay azar. Todo lo permite Dios para el bien de los que le aman. Todo lo permite Dios para bien de los que le aman. Todo lo que te ocurre en la vida te puede hacer bien o dejar alguna enseñanza. Apreciarás a todos los hombres y a todo el universo. Dios cuida de ti como de los lirios del campo y las aves del cielo. Cuarta, autenticidad. Yo soy el que soy. Dios me creó único e insustituible entre los infinitos seres posibles de la creación. Eres imagen y eres hijo o hija predilecta de Dios. Nadie puede llenar por ti la misión que Dios te encomendó al traerte a la vida. O te salvas, o te condenas, tú solo. Será más fácil para ti vivir como un ser auténtico. Tu autenticidad se basa en saber que no puedes imitar a otros y permanecer siendo el que eres ante ti mismo y ante Dios. Te aceptarás mejor sabiendo que tus errores, pecados y comportamientos pasados, aun los más destructivos, te pueden enseñar valiosas enseñanzas para aplicar a tu vida presente. Estamos considerando el tesoro de tu misión sobre la tierra. Añadamos algunas manifestaciones de este tesoro. Sexta, gozarás de un estado de satisfacción habitual. La alegría de vivir en gracia y amistad de Dios no tiene comparación. Sentirse unido con Dios. Conciencia de que la vida tiene un verdadero sentido. Séptima, disfrutarás la dicha del silencio. Cuando aprendas a contemplar a Dios en la creación y a elevarte por medio de sus criaturas, disfrutarás del silencio. El silencio es la única voz de Dios. Te alejarás del ruido estruendoso de tu vida, causado por la televisión, el tráfico, las prisas, la música, los gritos, y buscarás el silencio, la guía divina, la asistencia, el consejo, la protección de ese Dios que habla en el silencio, en la oración. Encontrarás a Dios no solo en los ratos de oración, sino en medio del tráfico, en el bus cargado de gentes, en el estadio lleno de aficionados y sobre todo en el contacto con la naturaleza. Séptima, solidaridad. A medida que tomes conciencia y vivas tu principio y fundamento, te sentirás más solidario y conectado con todos los hombres. Los seres humanos son infinitamente variados y diferentes, como las flores de una pradera, pero todos reflejan al mismo sol que es Dios. Todo lo que desune es destructivo. Todo lo que une es constructivo en el plan de Dios. Décima, serás más comprensivo y paciente. Juzgarás menos y perdonarás más. Comenzarás a ver que al juzgar a otros, no los estás rebajando a ellos, sino definiéndote tú mismo. Por ello te sentirás menos inclinado a juzgar mal y te será más fácil perdonar. Como dijo Carl Jung, todo lo que nos irrita en los otros nos puede llevar a una mayor comprensión de nosotros. Todo lo que nos irrita en los otros nos puede llevar a una mayor comprensión de nosotros, Jung. El perdón será una fuente de nueva serenidad en tu vida. También necesitas perdonarte a ti mismo, como Dios te perdona. Cada error, conviértelo en un escalón para crecer. Líbrate de la tiranía de la autorrecriminación y el perfeccionismo. Dios no ha creado un mundo perfecto. Después de crear el mundo, Dios descansó en el séptimo día, pero nos dejó a nosotros para cultivar la tierra. Hemos reflexionado sobre otras manifestaciones benéficas que tendrá en nuestra vida el principio y fundamento. Las resumo.